Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde la sintonía de Paradigma Radio, atención, chicas, chicos, gente mayor, gente menuda, qué alegría. 27 de octubre, cuarto programa de la temporada, y aquí estamos un día más en el estudio Félix Ortega, pues para traeros novedades, para traeros curiosidades, para ampliar el sesgo desde donde nos situamos con una visión más panorámica de lo que solemos obtener en los medios convencionales. Y por eso hoy estoy convencido, que os hablo desde aquí del micro, Enrique, ya sabéis, Enrique Rodríguez a vuestra disposición, y Carlos Serrano al frente de del lado oscuro, como yo le llamo, a aquel lado de la pecera, al mando de los mandos técnicos. Como os decía, yo estoy convencido de que hoy vais a disfrutar el programa, porque probablemente aprendamos todas, un poquito más de lo que sabíamos antes de llegar a la sintonía. Así es que, para empezar, os cuento que hoy tengo la fortuna de tener, estábamos aquí casi un poco bromeando antes de entrar en antena, pues que somos casi primos hermanos sin conocernos, ¿no? Porque tenemos la alegría, la fortuna, el placer de recibir a una hermana de las ondas, pero en este caso de la República del Salvador, de un país centroamericano, nada menos, ¿no? Y para ello vamos a hablar con nuestro amigo José Luis Rodríguez Guevara, que nos va a contar muchas cosas, no solamente de la radio, sino de su país. Vamos a ampliar esa vista, esa visión que tenemos de ese país, Y con él viene Mari Carmen Gutiérrez, que es la presidenta de Córdoba Solidaria y a la vez también es representante del colectivo PAC, de la ONG Paz con Dignidad, ¿no? A los dos, ahora le daremos la bienvenida. Para luego, después de ello, os preguntaréis, ¿pero qué pasa con Guillermo Contreras? ¿Que es que no va a haber sesión de ecología? Sí, pero Guillermo, que es un hombre hiper mega ocupado, pues hoy nos pidió por cortesía poder entrar un poco más tarde, y después del bloque informativo que vamos a hacer con José Luis y con Mari Carmen, entrará Guillermo. Para después irnos a ese momento de placidez que sabéis que a mí me encanta, que es en el momento en el que yo casi que sobro de esta mesa, porque es el momento de la tertulia. El otro día tuvimos comentarios muy afortunados y nos pareció muy recomendable que volviera a estar con nosotras aquí en esta mesa Nieves Poyato, que es una amiga conocida por muchas de vosotras, por distintas y magníficas coincidencias que nos lleva a vida, y con el amigo Rafa del Castillo. Con ellos, con los dos, vamos a tratar de un asunto que no solamente tiene la puñetera casualidad de hablar de un genocida y de un señor que lo más que tiene de señor es el nombre y no ni siquiera el apellido, ¿no? En aplicación de la nueva ley de memoria democrática, el gobierno ha instado a la Hermandad de la Virgen Macarena la exhumación de los huesos si es que quedan huesos ahí en ese reducto, del dictador Queipo de Llano, ¿no? Del genocida, del etcétera, etcétera, etcétera. A cuentas de esa misiva que le dirige el gobierno directamente a esta hermandad, vamos a intentar sacar un poco, primero, un hilo de forma explícita de qué figura y cuáles son los laureles que consiguió este indigno ciudadano. Y de ello vamos a intentar sacar a ver cuál es el hilo que hace que amplifique que la ley, esta ley, mejore respecto de la anterior. Y después nos ha parecido una cosa súper interesante, y es que hablar de los tabúes liberales de la Europa más conservadora que guía los destinos del continente, y de cómo la pandemia, la crisis y consigo la guerra de Ucrania se está cargando todos esos tabúes que eran poco menos que inamovibles, ¿no? El control del gasto, el beneficio de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a intentar tirar de ese hilo, porque yo, francamente, con las lecturas que he hecho al respecto, me ha sobrecogido cuánta ignorancia puedo contener yo solo. Así es que si todos sacamos un hilito más de conocimiento, pues con eso nos daremos por vencido. Y no os olvidéis que la música no solamente amansa la fiera, con la música quiero que estéis muy pendientes y que nos hagáis críticas. A ver qué os parece la selección musical de esta semana. Con vosotros, ¡vámonos!